nada, buenas tardes a todas. Estamos otra vez de enhorabuena. Tenemos el número 8 del topo en la calle, que viene bastante cargadito de contenido. En este número hablamos de economía ecológica, hablamos de masculinidad y cuidados, hablamos de la Ortiga, un gran proyecto que ya lleva más de 10 años funcionando en Sevilla. Bueno, un montón de artículos con sus ilustraciones respectivas, que la verdad es que cada vez nos gustan más. Y bueno, también el objetivo de esta presentación era comentaros y avanzaros que vamos a sacar una campaña de crowdfunding para, pues, con el objetivo de seguir haciendo viable este proyecto, que bueno, pues poquito a poco se va consolidando. Estamos ya cerca de estamos en torno a las 190 suscripciones, y para que el topo sea viable tenemos que conseguir este año llegar a las 300. Entonces nos falta ahí un empujoncillo que vamos a intentar salvar, pues, con esta campaña de crowdfunding. La campaña de crowdfunding saldrá de la plataforma Goteo el miércoles que viene, y bueno, en el presupuesto veréis desglosado, es el presupuesto completo de este año, que asciende a un poquito más de 14.000 euros, porque bueno, el objetivo para que el topo sea viable conseguir que media jornada de la coordinación, de los trabajos de coordinación del proyecto, pues sea remunerada con 500 euritos al mes. Entonces eso es lo que hace que el presupuesto de este segundo año sea el doble del presupuesto del año pasado. Entonces, no sé si conocéis, bueno, a lo mejor ya habéis participado en alguna de las campañas de crowdfunding de Goteo. Te hacen elegir entre un presupuesto mínimo y un presupuesto óptimo. El presupuesto mínimo hay que conseguirlo sí o sí, o si no te quedas igual que llegaste. Y el presupuesto mínimo, pues considerando un poco que obviamente queremos conseguirlo, pues hemos optado por una cifra más o menos razonable, si esa puede ser la palabra, de unos 5.800 euros. ¿Vale? Y eso lo tenemos que conseguir en 40 días. ¡Toda! Que bueno, ahí a cara perro, a cara topo. Y bueno, pues a ver si lo conseguimos. Os llegarán a las personas suscritas información, misivas, un poco pues para que nos ayudéis a difundir la campaña, y para que entre todas, pues a través de las redes sociales y del boca a boca y tal, pues a ver si llegamos a conseguirlo. Queríamos también presentaros hoy, en exclusiva mundial, el vídeo que va a acompañar la campaña y que hace un poco de presentación, ¿no?, de la misma. Entonces, pues tenemos ahí a Luis a los mandos. Por favor, Luis, nuestro vídeo. Entonces, pues nada, este será el vídeo que acompaña la campaña. Y bueno, el hashtag este moderno con el que empezaremos a lanzar tanto por Twitter como por Facebook la campaña será un salva al topo durante la primera semana. Y luego ya pues iremos dando otros mensajes clave para mover en las redes sociales la campaña. Y nada, sin más dilación, vamos a dar paso a Dani Super López, que está... Pues nosotros tenemos la suerte de que nos hemos podido unir a un evento que ya tenía Luis y Dani organizado, porque no se puede ir número a número quemando la ciudad montando eventos más profesivos. Entonces, pues nada, Dani nos va a presentar uno de sus libros. Es un manual práctico de dinamización, dinamita, ¿no? Efectivamente, agroecológica. Y nada, pues que os guste y muchas gracias por venir. No os olvidéis de coger las personas suscritas, pues vuestro topo con vuestro nombrecito, y las que no estéis suscritas, pues un topo sin nombre, no se lo robéis a nadie. Muchas gracias. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a Óscar, Ana y demás compañeros del Topo, a Luis por organizar esto y a todas y todos los demás por venir, que estoy un poco impresionado con el llenazo. También este sitio es agradecido, ¿no? Porque se hace multitud. Pero, pues eso, muchas gracias. Aquí tenéis el librito por si alguien le quiere echar un vistacín y ya de paso pues me he traído otro que sacamos el año pasado también con una temática parecida, aunque más centrado en metodologías participativas aplicadas a la agroecología. Pero yo me voy a centrar en el manual que ha publicado Campo Adentro. Es una editorial, bueno, que acaba de abrirse. Este es el tercer libro que sacan. Surge de un proyecto de arte y agricultura y medio rural que se llama igual, Campo Adentro, que lleva unos cuantos años ya organizando estancias de artistas para trabajar sobre problemáticas sociales, ecológicas, de distinto tipo en el medio rural estatal. Y han empezado ahora a publicar textos y bueno, es amigo desde hace mucho tiempo que lo estamos viendo, Fernando García Dori, y nos propuso publicar esto. ¿De dónde sale el texto? Sembrando Alternativas sería el subtítulo, ¿no? Sería Manual Práctico para Dinamización Local Agroecológica, Sembrando Alternativas. Sale de, bueno, una propuesta que estuvimos hablando con amigos catalanes de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Cataluña. Como que había, ellos planteaban, y bueno, veíamos que había cada vez más cosas en el medio rural alrededor de lo agroecológico y cada vez más gente con ganas de emprender cosas, proyectos económicos, sociales en el medio rural, y que igual a veces había, era difícil acceder, ¿no? Había, no era muy visible la riqueza, la gran cantidad de experiencias que hay en nuestro medio rural, ¿no? Y entonces nos planteamos hacer un encuentro a nivel estatal. Esto fue en noviembre de 2012, donde invitamos a un montón de gente y planteamos como un encuentro de trabajo conjunto para intentar ir avanzando a ver qué era esto de la dinamización local agroecológica. Esto fue en Barcelona, vinieron un montón de gente, la verdad, seríamos igual 90 personas de distintas partes del Estado español, una riqueza impresionante de proyectos, y a partir de los debates de ahí y también de demandas que planteaba la gente, pues de la ausencia igual de material que recoja de forma un poco sistemática experiencias y que plantee cosas prácticas, operativas, de cómo promover proyectos en el medio rural, pues nos planteamos hacer este textito que salió finalmente el año pasado, gracias a otra campaña de crowdfunding, también de goteo, que funcionó muy bien, y pudimos pues dedicarnos un tiempecito a sistematizar todo esto y escribir con Guillem, que es el otro, Guillem Pendero, que es el otro autor del texto. A raíz de esto hemos seguido trabajando y, por ejemplo, acabamos de, porque hubo una recepción muy fuerte, una acogida muy fuerte, y acabamos de empezar ahora un posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona con estos temas también y con como muy muy aterrizado en esa necesidad práctica de cómo hacemos agroecología en nuestro medio rural, ¿no? Pensando que la agroecología también es algo que viene de otros territorios, quizá más de América Latina, y que aquí hay unas condiciones distintas, y es lo que estamos intentando trabajar, ver cómo lo adaptamos, ¿no? De alguna forma, toda esta riqueza de alternativas que planteo, que luego me quiero centrar un poco más en ella, pues tienen, yo creo que crecen, lo hablaba ahora con Alejandro, ¿no? Que están creciendo y están cogiendo cada vez más fuerza. Yo le veo como tres raíces al menos, ¿no? Pues el movimiento agroecológico, que desde luego en buena medida viene de Andalucía, ¿no? Vinculado pues al ISEC de Córdoba, que conoceréis muchos, y todo lo que se ha estado moviendo desde ahí, ¿no? Y que también se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo cada vez en más sitios, ¿no? Sobre todo como movimiento social que se ha expandido especialmente en las ciudades, ¿no? Como algo vinculado quizá a grupos de consumo, más a huertos urbanos, que esto casi más en los últimos años, ¿no? Pero también es algo que podríamos vincular a las oleadas que hubo en los 90 de luchas por la defensa del territorio, ¿no? Frente a la explosión, a la barbarie urbanística, como decía Naredo, creo que le llamaba, ¿no? Barbarie. Y también, por ejemplo, con que muchos productores del medio rural o gente de la ciudad que va a producir al medio rural están empezando a trabajar y ver cómo se puede producir y especialmente distribuir de otra forma, ¿no? Y tratan de construir experiencias en este sentido. Otra raíz quizá podría ser el movimiento por la soberanía alimentaria, que como veis la soberanía alimentaria es un concepto que se plantea a nivel global desde una organización campesina como la Vía Campesina, que plantea este concepto pues en el 2001 creo que se plantea el primer foro mundial y a partir de ahí hay un trabajo fuerte aquí también en el Estado español que desemboca en el 2009, no sé si os acordáis, en las alianzas por la soberanía alimentaria que se crearon en distintos territorios. Yo entonces vivía en Madrid y trabajamos mucho en lo que llamamos la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, ¿no? Pero también desde esta perspectiva de movimiento social, pero un movimiento social con ganas de construir cosas, ¿no? Construir estructuras, construir economía, construir proyectos, respuestas prácticas, ¿no? Y proyectos reales. Y lo que para mí sí que es quizá más reciente, aunque recoge cosas que están haciendo otra gente hace décadas también, es como de alguna forma, y esto es lo sorprendente, esto también está entrando en cierto tipo de administraciones locales, especialmente en estos últimos años de que el sistema no da para más, ¿no? Y de alguna forma se acaban las ideas y cada vez es más difícil vivir en las ciudades y se han degradado tanto las formas de vida en las ciudades, ¿no? Y faltan ideas para esto, pues sí que por ejemplo en Cataluña vemos, en el País Vasco también, en algunos territorios, también en Andalucía por supuesto, vemos cómo empieza a penetrar esto en la administración y una forma distinta de generar desarrollos alternativos o lo que se decía desde la agroecología, alternativas al desarrollo también, ¿no? Entonces de alguna forma también algunos grupos de acción local que han gestionado fondos de la Unión Europea para desarrollo rural que no han querido abandonar lo agrario y que de alguna forma han visto cómo pueden revitalizar lo agrario, han empezado a hacer proyectos que podríamos denominar dinamización local agroecológica. Entonces, después de esto yo me pregunto, o quizá os preguntaréis qué es esto de la dinamización local agroecológica. Yo entiendo que no suena mucho más lo que es la agroecología y la verdad no me pensaba parar a plantearlo, ¿no? Dando que es algo que compartimos la gente que estaremos aquí, ¿no? Pero sí, esto que le llamamos dinamización agroecológica, y casi lo voy a leer un poco lo que hemos planteado con la gente que estamos trabajando, sobre todo con los compañeros catalanes. Plantean que es un conjunto de estrategias para promover y acompañar la transición agroecológica. No es una, es algo que entendemos como transición, y esto también viene sobre todo aquí de la agroecología, se ha venido trabajando en Andalucía, ¿no? Es una propuesta de acompañar procesos y de promover procesos también en una escala determinada, más trabajando en la escala local y sobre todo trabajando con lo económico, ¿no? Trabajando de construir soluciones reales a necesidades que cada vez son más vividas de gente, en fin, que se tiene que buscar la vida y que quiere vivir dignamente del campo o alrededor de o en el campo, o también que quiere construir proyectos para apoyar a otra gente que quiere vivir en el campo y del campo, ¿no? Construyendo puentes entre campo y ciudad, pero sí que nos centramos en una escala muy local de trabajo, de articular redes, de articular distintas dimensiones de las economías locales y también, me decía, por ejemplo, un profesor de sociología de la UNED, decía, bueno, un día hablando de estas cosas, decía, es que probablemente los principales retos que tenga la transición agroecológica aquí en el Estado español no sean de índole agraria o productiva, sino que probablemente tienen que ver con la reproducción social de las comunidades rurales aquí en el Estado español, con problemas más conocidos como el envejecimiento, la fuga de las mujeres a las ciudades, la falta de futuro y de alternativas sociales, culturales para la juventud en el medio rural, ¿no? Y cómo también desde esta propuesta intentamos integrar todo esto, lo económico, lo cultural, centrados en construcción de proyectos muy locales, ¿no? Y de generación de alternativas locales que permitan vivir en el campo y vivir dignamente y vivir con alegría. Por supuesto, trabajar en esta escala, podemos hablar a nivel municipal, de comarca, no es algo separado de otras, y como se plantea desde la agroecología, que planteamos una visión integral, esto va vinculado con seguir avanzando en procesos que permitan producir alimentos de calidad y saludables y apetecibles sin destruir los recursos naturales, pero también en conexión con otros elementos que he estado comentando antes, quizá con la perspectiva más de movimiento social, con una visión más de ámbito global, ¿no? Porque desde luego nos damos cuenta que si no trabajamos combinando escalas de trabajo, de acción, no vamos a poder ir muy lejos, ¿no? Vemos que para desarrollar todo tipo de iniciativas en lo local, cada vez nos está siendo más difícil en relación con las ofensivas que está habiendo, por ejemplo, de privatización de los recursos naturales y por lo tanto ¿cómo le llama Harvey? De desposesión del acceso a los medios de vida, ¿no? y el acceso a los medios de producción. Hoy, por ejemplo, está más concentrada la tierra en el Estado español que antes de la guerra civil, ¿no? Cada vez va a ser más difícil acceder al agua de riego. Con una de las leyes que ha sacado el gobierno actual estatal, la que se llama la ley Montoro, la ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local, estaba previsto privatizar los terrenos comunales como una nueva desamortización, como las del siglo XIX, que al final se ha suavizado un poco, pero de alguna forma tenemos ofensivas que incluso van mucho más allá, como el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, que es quizá algo de más actualidad, pero que sigue una línea que han promovido los poderes globales desde la Organización Mundial de Comercio, también desde nuestra propia Unión Europea, que es un actor de primer orden en todos estos procesos de privatización general y de desposesión del acceso a los medios de vida de la población en todo el planeta y aquí también, ¿no? Pero sin embargo nosotros sí que creemos que el espacio local, el municipio, la comarca, es un espacio preferente para construir propuestas. Es un espacio muy interesante para construir propuestas que vayan más allá de lo agrario y que se articulen con lo agrario. Y a partir de lo agrario, porque pensamos que lo agrario no es una actividad económica cualquiera, ¿no? Es la que tenemos más vinculada, en la que nos vinculamos más las sociedades humanas con la naturaleza. Nos lleva muy directamente a una visión de límites de límites ecológicos difíciles de saltar, y además nos aporta, por ejemplo, visiones históricas de las distintas composiciones que se puede hacer, por ejemplo, entre articular los aspectos productivos y reproductivos en nuestra sociedad, que pueden ser muy interesantes a la hora de construir estos proyectos alternativos de sociedad. ¿Qué se está haciendo? Y con esto casi que voy a ir terminando, porque entiendo que toda la gente que estamos aquí, la verdad que tenemos un montón de que aportar, y me gustaría luego plantear algunas preguntas para compartir, ¿no? Sí que, de alguna forma, para mí podríamos agrupar lo que estamos denominando dinamización local agroecológica en tres tipos de proyectos, ¿no? Como tres perspectivas sobre la realidad para diseñar intervenciones, acompañamientos, lo que podríamos llamar proyectos sectoriales, proyectos centrados en un grupo social o en un sujeto determinado, y proyectos más territoriales, ¿no? Centrados en un territorio. En cuanto a las sectoriales, ¿de qué estamos hablando? Y son cosas que se están multiplicando, ¿no? Por ejemplo, proyectos de acceso a la tierra, ¿no? Que pueden ser bancos de tierras, o por ejemplo, algo que hablábamos ahora también, que es una propuesta que viene de otros países, sobre todo la referencia la tenemos en Francia, que estamos tratando de construir formas en las que el ahorro privado se convierta en compra de tierra liberada para uso sostenible de proyectos colectivos que tal, ¿no? Pues esto es algo que se está trabajando en Cataluña, se está empezando a hablar a nivel estatal, por ejemplo, con REAS, con la Red de Economía Alternativa y Solidaria, se está empezando a trabajar junto con Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural Vivo, y es algo que yo creo va a tener recorrido, pero desde luego hay un montón de proyectos ya en marcha para facilitar el acceso a la tierra a gente que quiere producir de forma sostenible. Estamos hablando de procesos de recuperación del conocimiento ecológico tradicional y de los recursos que vienen ligados a ello. Y, por ejemplo, Andalucía es pionera y, por ejemplo, hablo de la red de semillas andaluza y todo el trabajo que también se viene haciendo en el resto del Estado español por la recuperación, por la puesta en valor y por la generación de proyectos vivos, reales, que funcionan también para permitir la vida en el campo de forma digna, justo junto con estos recursos que estamos y con este conocimiento que estamos tratando de recoger, ¿no? Estamos hablando, bueno, igual es mucho más conocido todo el tema de los grupos de consumo, asociaciones de productores, de consumidores, y aquí no me voy a parar más, pero sí, por ejemplo, algo que está surgiendo con fuerza, que estamos llamando educación agroecológica, ¿no? Como cada vez se está trabajando más y hay también más centros educativos, más personas de la comunidad educativa que están viendo lo interesante de trabajar con lo agrario, más allá del huerto de ocio, ¿no? Sino también, por ejemplo, en municipios que tienen actividad agraria o municipios rurales, cómo se está trabajando en la línea de sacar la escuela del centro para trabajar con el entorno, con el entorno agrario, y a la vez introducir el entorno agrario dentro de la escuela como proyecto de sostenibilidad social, ecológica, económica y cultural, ¿no? Y como proyecto de cohesión social en los municipios rurales también, ¿no? Y cómo está habiendo bastante desarrollo con este tipo de proyectos. Y otro elemento que está viendo también son los movimientos de defensa, que ya comentaba que igual vienen más de los 90, sobre todo en las huertas históricas, en las áreas metropolitanas. Hay ejemplos, igual el más potente sería el de Valencia, ¿no? Igual a alguien nos suena el proyecto de Perlorta, que llevan pues casi 20 años trabajando para intentar proteger lo que se pueda la huerta valenciana, pero también en Zaragoza, en Cataluña, los proyectos de parques agrarios que está viendo cada vez más. Aquí hay un proyecto en Málaga, en el Guadalhorce, en Granada, también en la Vega de Granada se está trabajando. Pues esto es algo que para nosotros encajaría dentro de esto. Por supuesto, en cada espacio se trabaja de una forma, hay formas que nos gustarían más, otras que menos, pero para nosotros sí que buscan, definen una línea y son cosas de las que alimentarnos y que articular. Otro tipo de proyectos que llamamos de grupo social o de sujeto, por ejemplo, son aquellos que están trabajando con los jóvenes, con las personas jóvenes en el medio rural, viendo que es un grupo social con unas necesidades definidas y diferentes. Desde luego ya es bastante trabajar con la población rural como un grupo social, porque aunque sea al menos una de cada cinco personas que vive en este país, todavía no nos parecen poco y es algo casi como a olvidar, ¿no? Pero dentro de estos incluso hay muchos grupos sociales con unas necesidades y unas problemáticas muy específicas. Entonces, por ejemplo, en Plataforma Rural se está trabajando, se ha creado desde hace 2 años una comisión de jóvenes que tratan de facilitar y sobre todo facilitar la incorporación a la actividad agraria de jóvenes, que como sabéis es algo muy difícil precisamente porque el modelo globalizado, industrial de agricultura hace cada vez tener más tierra y cada vez es más difícil, incluso las políticas públicas, por ejemplo las que vienen de la Unión Europea, cada vez hacen más difícil que se pueda hacer el relevo generacional en el sector agrario, que es un gran problema. Pero el principal problema, como decía antes, quizá para la juventud en el medio rural no es tanto agrario, sino sobre todo de alternativas de vida, de posibilidad de que exista la posibilidad de acoger las trayectorias de vida que la población rural, neorural o la urbana vinculada con estos temas, pues acoger esa capacidad de que esas trayectorias de vida encuentren en su sitio en un medio rural que está machacado en muchos sentidos, ¿no? Ya he dicho, hay otros proyectos de nuevos pobladores, por ejemplo, Abraza la Tierra, que está generado desde varios grupos de acción local, sobre todo en el centro, en Castilla y en la parte del sistema ibérico, que sería la parte más despoblada de toda la península, ¿no? Pues hay proyectos interesantes de hace bastantes años ya para coger nuevos pobladores urbanos. Por supuesto, con la mujer, también en el medio rural, yo creo que sí que se ha trabajado bastante y hay muchos proyectos. Y uno que sí que me parece a mí especialmente poco trabajado es aquel que trabaja con la población migrante. Sabéis que en el Estado español al menos un 65% de los peones agrarios son población extranjera, fuerza de trabajo extranjera, y de los legales, ¿no? De los registrados. Y desde luego es necesario ver cómo qué hacemos con esta gente, que desde luego son pobladores, son gente que se ha quedado aquí, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, sí conozco un proyecto en Palencia, por ejemplo, que están comprando tierra y haciendo el acompañamiento a población magrebí que trabaja ahí, sobre todo que han estado trabajando como jornaleros o con ganadería muchas veces también, para que puedan producir hortalizas, sobre todo para comercializar a grupos de consumo en las ciudades, y cómo se está haciendo este acompañamiento para que esta gente pueda vivir dignamente de su trabajo, pensando que muchas veces es gente también que viene de entornos rurales de su país y que todavía trae fresco tanto el conocimiento como cierta cultura de la cooperación y del trabajo colectivo, ¿no? Que pueda haber en el medio rural, junto con otros rasgos también que quizá no nos gustasen tanto, ¿no? En cuanto a proyectos territoriales, estamos hablando sobre todo de coger territorios, municipios y tratar de construir un proyecto de sostenibilidad vinculado al agrario. Ya digo que durante muchos años, desde las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea, ya se ha estado trabajando explícitamente en diversificar la actividad económica, que en muchos territorios, quizá en la mayoría, lo que se ha convertido es en un proceso de desagrarización. Y lo que estamos viendo es que la generación de empleo en el medio rural y en las ciudades también, es decir, esta diversificación no se ha generado tanto porque se creen empleos alternativos, sino porque se desploma el empleo agrario. Sabéis que en el Estado español en los últimos 13 años desaparecieron todavía un 20% de los empleos agrarios, y sabéis que llevamos desde los años 80 han desaparecido 1,5 millones de puestos de trabajo en el sector agrario en el Estado español, ¿no? Entonces, esta diversificación económica en el medio rural no ha sido tanto porque se generan digamos actividades alternativas, sino porque se desploman las agrarias, ¿no? Entonces sí que cada vez está viendo más gente, quizá administración local, pero también organizaciones sociales, ONGs, que están desarrollando proyectos para articular economías en un territorio, relocalizar los flujos económicos vinculados con lo social, con los rasgos culturales, con lo que quiere la gente y en definitiva construyendo espacios sociales capaces de reasignar el valor de las cosas, de los procesos sociales, de las producciones sociales, de definir qué vale y qué no, y poner recursos, por lo tanto, para aquellas cosas que la comunidad define que sí valen, ¿no? Y de alguna forma ahí estamos intentando desarrollar formas de acompañar todo este tipo de procesos y profundizar más, viendo que cada vez son más necesarios. De alguna forma nos está siendo muy difícil levantar esto, y de alguna forma vemos que en el futuro inmediato quizá la crisis financiera es la que menos miedo da, ¿no? Estamos hablando de crisis de recursos naturales, la crisis de los cuidados, estamos hablando de un montón de crisis, de una crisis multidimensional que nos hace ver que las formas de vida están cambiando, que no van a ser como éramos y que realmente necesitamos otras formas de vivir, ¿no? Y de relacionarnos con las cosas también, y de recuperar la relación con la materialidad, que con la materialidad de nuestras necesidades, ¿no? Que muchas veces en las ciudades ha ido pasando a un plano mucho más allá que segundo, ¿no? Y que de alguna forma vamos viendo que van faltando el acceso a estas necesidades materiales, que va faltando el acceso al recurso moneda, ¿no? A dinero, y que por lo tanto nuestras vidas salarizadas y basadas en el consumo son más inestables, pero que además es mucho más difícil que en otro momento acceder a los medios de producción para generar otros tipos de economía, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que intentamos plantear es recoger proyectos de cosas que está haciendo la gente para seguir construyendo juntas, ¿no? No es nada nuevo, tampoco es nada acabado, por supuesto, ¿no? Pero sí que creemos que hace falta esta labor de recoger, de sistematizar y de pensar cómo queremos avanzar frente a este escenario que está cambiando y que parece que va a seguir cambiando en la misma dirección, ¿no? Entonces, un poco planteado esto y recuperando igual la parte más luminosa de lo que planteaba antes, ¿no? De los proyectos y de lo que estamos construyendo y lo que queremos construir, yo quería plantearos, bueno, qué cabida tiene precisamente esta dinamización local agroecológica, lo que he explicado a muy grandes rasgos en este panorama que tenemos también del petróleo, del hundimiento también, o desaparición del Estado también de buenas partes de nuestra vida, de la desestructuración también de las comunidades, ¿no? Y de toda la red también de afectiva, de cuidados, ¿no? Que se ha ido desarticulando en las últimas décadas, ¿no? Se ha ido degradando de alguna forma. ¿Qué pinta? Quería plantearos si creéis que tiene cabida esto, ¿no? O cómo tiene cabida, o que también en entornos como Sevilla, ¿no? ¿Qué pinta esto, ¿no? Si es que pinta algo. Con esto os paso la bola. Por romper un poco el hielo. Si es una tontería, me paráis, ¿eh? Hay bueno, dada la falta de perspectivas absoluta que tiene mucha gente, sobre todo la población joven, como dice, hay mucha gente que está viendo en el campo una posibilidad, una posible salida hacia una forma de vida digna. Esto, o sea, yo pienso que obviamente toda ayuda que se pueda ofrecer o todo compartir de saberes que se pueda ofrecer a las personas que toman esa decisión, obviamente es importante. Y aparte que el hecho de que la gente empiece a tomar la responsabilidad de inventarse por ellas mismas su empleo, pues yo creo que obviamente... Pero tú tienes cifras de... Porque has dado cifras de todo el empleo que se ha destruido, pero sin embargo el éxodo urbano, los neorurales, esto, ¿tienes cifras de... ¿Es realmente algo que está pasando o está sobredimensionado? Es algo que está pasando, pero vamos, en términos absolutos no tiene relevancia a nivel de números. Hay algunos municipios que sí que, por ejemplo, están consiguiendo que no se cierre la escuela porque vienen hijos de neorurales, y eso es mucho. También sí sabemos, o sea, no tengo números. Es una... Ni creo que los haya, la verdad. Quizá en alguna comarca haya alguien hecho, pero no, yo no conozco ninguno. Pero sí que tiene una importancia fuerte en algunos sentidos. Por ejemplo, en todo lo que hablamos de redes alimentarias alternativas, circuitos cortos, y sí que los neorurales, por llamarlos así, están teniendo una importancia fuerte a la hora de estructurar vías directas de circulación del producto agrario de calidad ecológico tal, directamente a las ciudades, ¿no? Precisamente por los vínculos que traen con el medio urbano, y no solo eso, sino la capacidad de traducir de alguna forma lenguajes entre los pueblos y las culturas urbanas, porque aunque no lo parezca, pero yo creo que ese es un... no es fácil, ¿no? No es fácil. Yo como neorural, yo en mi experiencia no ha sido fácil esa interacción, ¿no? Pero sí que lo está viendo, y la gente que está ahí sí que facilita mucho eso. Y por supuesto esta gente le está dando mucho dinamismo. Lo que es difícil es instalarse en la actividad agraria y aguantar. O sea, no es fácil, ¿no? Tú piensas que la actividad agraria está planteada, es un sector súper endeudado, con un patrimonio muy muy fuerte y que mueve muchísimo dinero para sacar luego rentas muy normalitas tirando a bajas en general. Es decir, hace falta mucho patrimonio en cuanto a tierra, maquinaria, edificios, etcétera, para poder producir y vivir del campo. Entonces, o tienes mucho dinero para invertir, o se dan condiciones de vida muy muy precarias, ¿no? En ese sentido, estos trabajos de trabajar por facilitar el acceso a la tierra y también por acceso a crédito en buenas condiciones, porque no está siendo fácil mantener la sostenibilidad económica de muchos proyectos de gente que va al campo sin patrimonio. Yo tengo la impresión de que la incidencia real de las experiencias alternativas tienen más un componente cultural de creación de una cultura de resistencia, más que una incidencia económica, digamos, con peso, ¿no? No sé, esa es un poco. No sé si tú estás de acuerdo o no. Y en el caso de que esto sea así, ¿qué había que hacer para que esas experiencias, que ahora mismo son muy importantes desde el punto de vista de una nueva cultura, se tradujeran en una incidencia económica real? Esa es hambre de cordero. Claro, eso, trabajar, hay que trabajar mucho. Claro, yo trabajo más en el medio rural, pero sí que me parece que puede haber una clave, igual que yo entiendo que no la sabemos, pero o sea, yo creo que puede haber una clave en tratar de conectar desde estos movimientos, que yo estoy muy de acuerdo con lo que plantean, ¿no? De que aporta más una cultura y una... aporta cultivos sociales, ¿no? Como le llama un compañero, ¿no? Experimentos sociales que pueden dar alternativas, pero que luego tienen que estar puestos a disposición de otra gente, de la gente que tiene la necesidad de estas formas alternativas de vida porque ha quedado excluida de otras, ¿no? Quizá, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, un texto que leía argentino en base a, después de toda la movilización de los corralitos y demás, que sí que planteaba, tuvimos que estar 15 años trabajando de forma marginal en redes de trueque, por ejemplo, para que en pocos meses llegasen a estar 6 millones de personas en redes de trueque en toda Argentina, ¿no? Pero fue necesario que nosotros hubiésemos hecho este trabajo antes y que hubiese, que estuviese disponible ese repertorio de formas alternativas para que cuando surge la necesidad se pudiesen generalizar y se pudiesen expandir, ¿no? Yo no sé si fuera de la necesidad, si cuando no existe la necesidad, estas formas alternativas tienen más recorrido que lo anecdótico, lo marginal o lo experimental simplemente, ¿no? O un gusto por construir cultura, por construir algo, un espacio vivo. No lo sé, ¿no? Quizá sí. O quizá también ese espacio social de demanda, de necesidad de alternativas, también está creciendo y desde luego vemos que desde los últimos 5 años este tipo de proyectos se han disparado. Podemos hablar, por ejemplo, en Cataluña hay una cantidad inmensa de iniciativas de huertos sociales y de proyectos de, por ejemplo, asociaciones de parados que están trabajando con los ayuntamientos para conseguir tierra y empezar a producir, ¿no? Entonces, claro, luego tenemos que conseguir que esto sea sostenible. Y ahí tiene que haber algo mucho más. O sea, ahí yo creo que entra, por ejemplo, también, que a veces estamos teniendo un debate más fuerte de cómo manejamos el dinero, ¿no? Y en la línea de todos los debates que está habiendo de la economía social y solidaria, de ver cómo redirigimos flujos económicos para cosas que tienen sentido socialmente. Entonces, no sé si te estoy contestando, estoy tratando de ver las alianzas que yo creo que son importantes para avanzar en esta línea y que esto vaya más allá de lo anecdótico, de lo simbólico, ¿no? Desde luego tenemos todo en contra y a mí desde luego no me parece baladí toda la cuestión de la privatización del acceso a los recursos productivos, ¿no? Y es algo muy fuerte y que viene con más fuerza todavía, ¿no? Pero vamos, para mí está en esa capacidad que tenemos de construir alianzas y de también de centrarnos en los puntos en común. Desde luego yo he planteado una diversidad de proyectos muy fuertes, muy grande, y con muchos de los proyectos habría muchas cosas en las que no tengo, con las que no tengo muchas cosas en común, pero yo creo que es un trabajo importante construir el espacio común, ¿no? Y para construir confluencias más o menos amplias para construir proyectos alternativos en lo local que den acogida a toda la exclusión que está habiendo, a la vez que a las ganas de vivir de otra forma que también tenemos, ¿no? Como decía Holloway, ¿no? De este grito de rechazo de todo lo que tenemos también, ¿no? Es como podemos empezar a construir las alternativas, ¿no? Pero esas alternativas tienen que estar y no pueden. Y tienen que estar basadas en realidades también, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, que tenemos que construir realidades, ¿no? Ya no bastan las ideas, ¿no? Continuando con este debate, porque claro, tú das mucha importancia a que son iniciativas que surgen de lo local, de lo comarcal, que se articulan en redes, y efectivamente es muy difícil que no sea así. Es decir, este tipo de iniciativas, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero da la impresión de que es muy difícil que surjan por iniciativa del Estado, por ejemplo, de poderes políticos a otras escalas. Pero no sé si esto está igual relacionado con la pregunta de Rafa, pero ¿es posible dar ese salto de experiencias que efectivamente parten de una nueva cultura de resistencia que están inventando o reinventando muchas cosas, pero que desde el punto de vista económico no son aún excesivamente significativas? ¿Dar ese salto es factible sin algún tipo de vinculación con la toma de decisiones políticas que son capaces de generar institucionalidad? El ejemplo que tú ponías de la nueva desamortización, esto a mí personalmente me preocupa mucho. Igual en Andalucía no es especialmente significativo porque ya la desamortización del 19 se llevó prácticamente toda la comunalidad, pero otras zonas del Estado es bastante importante. por lo tanto para el acceso a la tierra, sin algún tipo de articulación con el poder político, es factible que es dar ese salto. O sea, he comentado unos cuantos proyectos implementados y promovidos desde la administración, y por ejemplo, lo que estamos trabajando en Barcelona está destinado a un perfil de técnico de administración, y es, o sea, yo creo que hay que trabajar ahí porque hay necesidad y demanda. Volviendo otra vez a lo agrario y lo rural, incluso la nueva redacción de los fondos FEADE para desarrollo rural de la Unión Europea hasta 2020, que será hasta 2022, incorpora en buena medida esto que estamos planteando, o sea, deja abierta una puerta bastante abierta a esto, ¿no? Porque están viendo que, bueno, que hay gente que hay cada vez más gente que queda fuera de lo otro, ¿no? De la globalización agroalimentaria y que en fin, que hay que hacer algo para esta gente, aunque por supuesto sea la parte menor, pero vamos, esto está abierto y cada vez más administración lo está viendo, y yo creo que es necesario. Desde los dos lados, ¿no? O sea, que también para que, yo entiendo que para que una administración siga programas sociales que responden a la reproducción de la vida de las comunidades locales y no solo a la reproducción del capital, también hace falta que haya gente abajo, ¿no? Igual que para que lo que hay abajo se reproduzca, crezca, amplifique y se asiente, creo que hace falta también apoyo institucional. Desde luego, mínimamente, con que no se pusiesen, pero desde luego ese apoyo institucional va a ser mucho. Y ahí entiendo que habrá que reinventarse esta relación entre lo institucional, la política institucionalizada y lo de abajo, ¿no? Porque también entiendo que tenemos la experiencia, para quien lo vivió más de cerca, porque yo era muy pequeño, de los 80, ¿no? Y de la transición, y ahí hubo cosas que también se intentaron experimentos que funcionaron, yo entiendo, como mucha gente no quería, ¿no? Entonces, pero bueno, es otro contexto completamente distinto y hay que reinventarlo. Pero sí planteo que esta propuesta es algo que está entrando. Sí, muchas veces con que la administración no frene ya es suficiente, ¿no? Para que los proyectos prosperen. Aparte del apoyo, que bueno, sobre todo que no frene, que no condicione, que no limite, que no... Eso lo decí yo, pero con un ejemplo, cruzando la frontera en Italia, la tierra confiscada a la mafia en Sicilia han ido a proyectos comunitarios de grupos de jóvenes que han empezado producciones biológicas en Italia. Todavía no ha entrado en ese sentido ese discurso, pero sí que eso, que como lo mismo es que lo frenen, y que si el discurso del poder se siempre en conexión constante con el capital, la dirección es siempre la misma, así como las políticas económicas de Europa, la PAC, siguen siendo en apoyo a los latifundios en realidad, ¿no? Esto, como eso de la PAC tiene alguna puerta abierta, decías tú, de algunos fondos de FEDER, sí, pero la PAC. Los FEDER, esta es una parte de la PAC, es cierto que sí. Es una quinta parte, pero sí. Hay hueco. Sí, hombre, yo entiendo que en todas las políticas, en todos los ámbitos hay una visión monolítica del poder y una dirección común, y es que hay, o sea, que he comentado algunos, pero por ejemplo en cuanto a la agricultura ecológica, uno de los principales motores en algunos países para el consumo interno, incluso para la creación de redes locales de productores, está siendo la compra pública impulsada por el Estado, ¿no? Hablamos de los comedores escolares, pero por ejemplo en el mundo anglosajón está creciendo con mucha fuerza lo que llaman las estrategias alimentarias locales, que es algo promovido desde abajo, desde los movimientos sociales, pero que está consiguiendo articular las administraciones locales, incluso a nivel de áreas metropolitanas, por ejemplo Manchester, Brighton, ciudades muy grandes, ¿no? Vancouver, Toronto, ciudades muy grandes que están articulando políticas transversales vinculadas a lo agroalimentario, por ejemplo, impulsadas desde la Administración de Salud, como una cuestión de salud pública, el acceso a alimentos saludables, pero también a ejercicio, ¿no?, en huertos urbanos, y a partir de ahí están trabajando, articulando ordenación del territorio, protección de espacio agrario. O sea, yo creo que hay que avanzar hacia esa conexión, ¿no? Y sí, yo creo que es necesario avanzar a eso. Y además tenemos experiencias que... Es cierto que aquí al Estado español es que llega mal la historia, ¿no? O sea, que hablando de FEADER, pues por ejemplo, el marco estratégico nacional que ha aprobado el gobierno, en fin, todo lo bueno que podía venir, no todo lo bueno, pero vamos. Uy, me pongo nervioso. Bueno, las PAC es que sí que es un tema que yo me he estudiado bastante y es deprimente, ¿no? Como alternativas y también por potencial que hay en el Estado español, ¿no? Pues... aquí cuesta mucho más que en otros lados, ¿no? Pero vamos, hay alternativas de eso, ¿no? Yo entiendo que hay que establecer hay que avanzar en esa dialéctica y ahí hay que ser fuerte y hay que trabajar bien y ¿no? Pero es lo que hay, vamos, y por no pensar en lo que estás planteando de ya cuánto de lejos y cuánto de alto están las políticas que nos afectan en el cotidiano, ¿no? Y especialmente en cuanto a los recursos naturales, que cada vez son más fuertes y están más lejos, ¿no? Agua, tierra, energía, ¿no? O sea, la cuestión de que aquí estamos pagando un canon también por producir energía, yo en mi casa, ¿no? Es algo, es increíble, o sea, no y para mí es algo que viene conjunto, ¿no? Y es algo que hay que trabajar también en ese ámbito, por supuesto. Lo del tema ese del banco de tierras y la captación de fondos privados para el acceso a las tierras, ¿lo podrías desarrollar un poquito más? Bueno, esto es un proyecto francés, hay gente que le está aquí dando vueltas en la calle. Ahí llevan 25 años y se ampara también en una ley específica francesa que hay, ¿no? Que desgrava aquello dinero que va a comprar tierra para agricultores que están dados de alta. Bueno, lo que han hecho es un proyecto vinculado también a lo que aquí sería REGAS, a lo que aquí sería la red de economía alternativa y solidaria estatal. Entonces tienen dos cosas. Tienen por un lado una fundación que recibe herencias, tanto de tierras como de dinero, y el dinero compra tierra, y luego tiene un fondo de inversión en el que la gente puede depositar su dinero, igual que lo tenemos en Triodos o que lo tengan FIADER, ¿no? o en el Santander, que lo tenga, ¿no? Pero es un fondo específico para comprar tierra. Entonces, ¿cómo se compra tierra? Pues ahí yo quiero comprar una tierra, entonces voy a Terre de Liant, Tierra de Vínculos se llama, voy a Tierra de Vínculos y les digo, oye, yo quiero esta tierra, ya la he visto, ya la he estudiado, y quiero hacer esto, tengo este proyecto. Entonces te dicen, vale, estudian esa tierra, estudian tu proyecto, ven que hay viabilidad. Entonces tú te comprometes a aportar a ahorradores que aporten el 40% del coste que va a tener esto. Ellos aportan el resto, son un fondo de ahorro. Y a partir de ahí tú vas pagando un alquiler sensato, ¿no? Pues durante todo el tiempo tú tienes un contrato vitalicio de usufructo de la tierra, no la compras, sino que es cesión de uso vitalicia. Y cuando de alguna forma se ha pagado esa tierra, tú lo vas a seguir pagando, porque la cuestión es que el fondo no se descapitalice, sino que siga comprando más tierra, ¿no? Tienen 90 fincas profesionales. Luego también ahí va vinculado con redes de productores, lo que comentabas antes también de los neorurales y lo que comentaba Rafa de la cultura, yo creo que también se ve en Francia, que ahí las oleadas neorurales llegaron pues antes, ¿no? En los años 60, y de alguna forma eso se ve en la estructura que hay en el medio rural francés, ¿no? Y la cantidad de proyectos que hay, yo creo, vamos, por lo menos ahí la gente cuenta que tiene bastante importancia también los neorurales, ¿no? Esto se vincula con experiencias de acompañamiento y, pupilaje económico, ¿no? A nuevas iniciativas de instalación ahí, organizaciones de productores que te facilitan la comercialización, y hay un tejido local, por ejemplo, hace poco estuvimos en la región de Picardía, al norte de París, viendo todo el entramado administrativo que tenían ahí, que era impresionante, ¿no? Para conseguir nueva instalación de jóvenes, pero muy centrado en esta estructura de acceso a la tierra, a partir de ahorro privado. Entonces esto es algo, aquí siempre pensamos que quién va a tener dinero, pero bueno, yo creo que aquí la gente tiene dinero, ¿no? Y tiene dinero en el banco y por poco que tenga, la verdad que queremos que se destine a fines sociales y no a engordar las cuentas de los fondos buitres, ¿no? ¿Alguna cosita más que queréis comentar? ¿Alguna propuesta? ¿Algún debate queréis abrir? ¿Queréis ir a por la cervecita ya? ¿El viernes por la noche? Bueno, pues le damos las gracias a Dani por alumbrarnos. Muchas gracias, Dani. Bueno, y quería pedir un aplauso para la Mari. Y nada, gracias por venir y nos vemos prontito en estos relíos. Queremos incrementar la intensidad de eventos en los próximos meses. También prepararse. Los próximos 40 días.